En este otoño, no apagues tus ganas de divertirte. Prendete a la onda de la estación. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Este año, dale una oportunidad al otoño 2019.